tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Habrá segunda temporada de Héroes de Hoy. El exitoso docu-reality de TVN tendrá una nueva parte a contar de este jueves. El programa tendrá 4 episodios registrados en tiempo real en medio de la dura batalla en la que se encuentra el país contra el coronavirus. La cita es a las 22:30 horas. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.